punta el lápiz, sácale, la punta el lápiz, sácale, la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, que yo te quiero pintar el valle de Yumurí, la cueva de Bellamar, el valle de Yumurí, la cueva de Bellamar, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, aunque sea muy chiquito, yo te quiero dibujar un precioso muñequito, yo te quiero dibujar un precioso muñequito, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz. No se la puedo sacar porque no tengo cuchilla y la vieja Domitila no me la quiere prestar. Y la vieja Domitila no me la quiere prestar. Sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz, sácale la punta el lápiz. Tinta del bolígrafo. Ahora resulta que tiene problemas con la punta del lápiz. ¿Qué pasa? Imagínate, chico. Son más de 86 años escribiendo sin parar. Ah, bueno, imagínate tú. ¿Qué voy a hacer?